Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina, Cristina del Solar. Y si te querés comunicar conmigo en este segmento del programa, lo tenés que hacer llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Allí podés recibir un ángel y un mensaje. Y te cuento que también, si querés enviarme un email o si querés también recibir ángeles y mensajes a través de la página, entra en www.cristinadelsolar.com.ar, vas a la solapa que dice ángeles y mensajes y allí podés tomar o tiquear cada uno de los ángeles que hay, y abajo hay un montón de angelitos que no sabés qué hay detrás, así que tiqueás uno de ellos y ese es el mensaje. Vas a escuchar el mensaje para vos. Bueno, vamos al ángel para el programa de hoy. Vamos a ver qué ángel nos acompaña, nos asiste en este programa. Hoy es martes 14 de junio y viene a nosotros el ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver o encontrar a alguna persona que necesitamos, este es el ángel que puede ayudarnos a resolverlo. En cada momento que nos sintamos solos, desencontrados, con nuestros seres queridos, Él puede acercarnos a ellos. No importa cuán lejos estén físicamente, siempre existe una forma de reencontrarnos, una carta, un llamado o, ¿por qué no?, una visita. Lo importante es que este ángel esté cerca nuestro para auspiciar el encuentro, para reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. También podemos invocarlo para pedir su intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en que no encontramos un lugar, una calle o lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar. Y ahí digo lo que necesito, ¿no? La persona o la situación o la cosa que creamos perdida, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias, una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudemos en llamarlo para encontrar el camino definitivo. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en Él. Ponte en sus manos y descansa. Así que le vamos a pedir al ángel del encuentro. Cada vez que necesitemos ayuda, cada vez que necesitemos algo para encontrar algo o alguien o un lugar, por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado que necesitas encontrar la casa indicada, el trabajo indicado, el profesional indicado? Bueno, el ángel del encuentro te va a ayudar para pedirte, para darte y para pedirte, para guiarte, perdón, hacia ese lugar que tenés que encontrar. Cuando encontramos las cosas casualmente, ya sabemos que la respuesta viene de parte de ellos. También te puede pasar muchas veces que te las den en la mano, que te digan: toma, esto lo perdiste, o esta situación que te preocupa, mirá, la podemos resolver así. Las respuestas vienen. No importa cómo, las respuestas vienen. No importa de dónde ni de quién, las respuestas vienen. Cada vez que le pedís ayuda a tu ángel del encuentro, le estás pidiendo ayuda a Dios, a sus ángeles. Ellos todo lo que hacen lo hacen con el permiso de Dios. Te ayudan y te facilitan un poco la vida. Así que acordate siempre que te sientas perdido, que sientas haber perdido a alguien, que no te podés comunicar, que estás desencontrado. Esos desencuentros que a veces suelen pasar, o que vos los llamás ahora que hay tanto celular, ¿no? Yo estas oraciones las usaba cuando los celulares casi ni existían, pero ahora que hay tanto celular, lo llamás y no te contesta, o le mandás un mensaje de texto y no te lo responde, ¿no? Y entonces uno, lo más normal hoy en día es entrar en esa locura, en esa paranoia de abandono, de pérdida, de angustia. Bueno, espera, pedile al ángel del encuentro que propicie entre ustedes dos un encuentro a través de, y ahí decís el mensaje de texto, a través de la llamada telefónica, que vos puedas recibir una respuesta del otro. Aunque el otro te diga, disculpame, estoy ocupado, o ahora cada vez vieron que la gente cada vez escribe con palabras monosílabos más secos, ok, o TKM, en vez de te quiero mucho, o después te llamo, DTL, y yo decís, ¿y esto qué significará? ¿Qué me querrá decir? ¿Debe trabajar en la CIA? Porque yo no le entiendo lo que me está diciendo. Bueno, vos pedile al ángel del encuentro y vas a ver cómo el otro te puede contestar, aunque sea para decirte que no puede. Eso no quiere decir que va a modificar la vida y las cosas. Entonces, cuando vos estás desencontrado con alguien, cuando estás desencontrado con vos mismo, ¿cuántas veces pasa que no sabés lo que querés? No sabés qué hacer, estás como perdido, como nada te viene bien. Bueno, pedir al ángel del encuentro que encuentre tu serenidad, tu armonía, tu paz. También para eso le podés pedir a otros ángeles, hay muchísimos ángeles. Pero lo que quiero mostrarte es que el ángel del encuentro no tiene límites, los límites los pones vos. Pedile para lo que sea. Vos vas a ver que él responde, que él te ayuda, que él te guía a encontrar eso que por allí habías perdido, o aquello que por allí habías desencontrado. Así que pedile hoy vino a nosotros el ángel del encuentro para que reencuentres el camino que habías perdido, para que encuentres la fuerza que por ahí te falta, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en una situación en la que ya no tenemos ni fuerza para pensar o para hacer? Bueno, él te ayuda a encontrarte con el ángel de la fortaleza, con el ángel de la alegría, con el ángel de la serenidad. Ustedes me preguntan, ¿pero cómo? ¿Hay un ángel para todo? Sí, hay un ángel para todo. Hay un ángel para cada necesidad, porque ellos son virtudes. Ellos en sí mismos son una virtud. Entonces, con que vos le digas ángel de Dios es más que suficiente. Pero si le querés decir la virtud o lo que vos necesitás, necesito paz, el ángel de la paz. Necesito serenidad, el ángel de la serenidad. Necesito alegría, el ángel de la alegría. Es tan simple como eso. Ellos saben, ellos entienden, ellos saben cuál es su misión. Vos no necesitas explicarle lo que tienen que hacer. Necesitas pedirle lo que vos necesitas, sin explicaciones. O sea, necesito reencontrarme con esta persona. Pero si vos estás pensando, necesito reencontrarme con esta persona, y inmediatamente mandás pensamientos diciendo, bueno, pero no va a querer porque estuvimos muy peleados, porque la última vez, y a mí me hará bien encontrarme. Bueno, no. Todo eso sacalo. Solamente si tenés la necesidad es por algo. Y si los ángeles lo acercan a tu vida, es por algo. Si vas a ver que si lo pedís y no es bueno para vos, vas a tener el convencimiento de eso en muy poco tiempo. Algo vas a encontrar, o a la persona, o al convencimiento de que esa persona no es la que vos necesitas a tu lado. Bueno, nosotros este sábado a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar en un taller que en realidad yo lo hice en el año 98 y en este momento lo vamos a traer vamos a utilizarlo como una base y lo vamos a traer a estos tiempos, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia y de situaciones vividas? El taller en aquel momento se llamaba Superación de Conflictos y Cómo Vencer el Miedo a Través de la Oración. Ahora se va a llamar ¿Cómo Lograr la estabilidad y la abundancia a través de la oración? ¿Cómo lograr la estabilidad y la abundancia a través de la oración? ¿Cómo vos con una oración simple, sencilla, podés lograr estabilidad, prosperidad, serenidad, protección, ¿Cómo si sentís que el otro te está ocupando tu espacio, si el otro está utilizando tu energía, si sentís que el otro te está vampirizando y sentís que te estás volviendo sensible o estás perdido ante su energía y ante su fuerza, y entonces cada vez que lográs algo en la vida lo perdés, cada vez que encontrás el camino te olvidás, cada vez que tenés la fuerza para decir de esto basta para mí, yo voy a salir adelante, al día siguiente ni siquiera te acordás de haberlo dicho. Bueno, esto es todas las energías negativas que nos rodean, el mundo que nos está rodeando, que nos hace creer que ser exitosos no se puede, que ser buena gente va contra las leyes, que ser que tener prosperidad y abundancia en estos tiempos es un pecado. Todo lo contrario. En estos tiempos es cuanto más serenidad, cuanto más abundancia y cuanto más prosperidad podés tener. Y eso se logra a través de la invocación a los ángeles. Así que este sábado a las 4 de la tarde vamos a lograr la estabilidad y la abundancia a través de la oración. Todo problema tiene solución y solo hay que afrontarlo. Vamos a, con la oración, oraciones cortas, precisas y concisas, vas a recibir un método eficaz para superar los miedos que te impiden el éxito en la resolución de nuestros conflictos. Nosotros vamos a poder saber que hasta dónde podemos, qué podemos, y vamos a saber que con la ayuda de los ángeles es ilimitado, cada vez podemos más. Uno piensa que ante determinadas circunstancias de la vida solo va a poder explotar o quedarse paralizado o no voy a poder avanzar. Y resulta que cuando aprendes a conectarte con los ángeles, lográs vencer el miedo, lográs vencer la inestabilidad. Cuando uno está inestable, emocional, física, espiritualmente, laboralmente, la inestabilidad corre para todos lados. Afectivamente, bueno, vení, el sábado vas a darte cuenta que con oraciones sencillas, con la respiración y con un trabajo simple, como todos mis talleres, simple y sencillo, vas a lograr esa estabilidad y esa serenidad. Bueno, voy a los mensajes porque hoy los voy a dejar con un cuentito, unos minutitos antes, así que me apuro con los mensajes ahora. Estamos con el mensaje, primero va para Lucio, para Lucio que está en Barcelona, y va para él el arcángel Gabriel. Gabriel lo ayuda, él trae las buenas noticias, él trae armonía, trae paz y trae serenidad. Está en la página 107. Y él le dice: aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Lorena, que está en Barcelona, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para Sixto, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estará frente a la solución. Para Susana de Lomas, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Nélida, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Ofelia de Pompeya, te mando un beso enorme, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Susana de Belgrano, el ángel de la alegría. Y aquí estoy.